gusto saludarles. Estamos comenzando el Café Mañanero. Feliz día para todos. Vamos inmediatamente a dar cuenta cómo viene la jornada. Arranca, atención, con una temperatura de 11 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 14. Hace frío y es normal porque estamos en otoño, incluso a las puertas del invierno. De inmediato también damos cuenta de los indicadores económicos, el comportamiento de la economía. El euro se cotiza a 1.05. Sigue recuperándose la moneda europea frente a la estadounidense. Sube un 0.95% en comparación con la jornada anterior. Entre tanto, el petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $87.06. Estamos hablando del Brent. Sube un 0.20%. El IBEX 35 cerró la jornada en 8.407 puntos y se mantiene. Siempre destacamos un titular en el contexto precisamente de la economía. Hacienda reduce el IRPF para los autónomos en régimen de módulos. Y pasamos inmediatamente a dar cuenta de los temas más importantes en el contexto de la actualidad. Encontramos una preocupación, y es que han interceptado nuevos sobres con material pirotécnico dirigido al presidente Pedro Sánchez y a la ministra de Defensa. En total son 6 sobres. Los últimos en la base de Torrejón de Ardós y en la embajada de los Estados Unidos. Las autoridades están investigando estos sobres, que podría tratarse de una amenaza. Y de inmediato también les compartimos los titulares que estaremos desarrollando en el apartado de inmigración. El Café Mañanero es un programa especializado en inmigración. El defensor del pueblo concluye que se devolvieron migrantes en Melilla sin suficiente base legal. En sus consideraciones finales no insiste en las muertes de migrantes ni en la denegación de auxilio. Esto sobre la polémica que ha surgido tras la muerte de al menos 23 inmigrantes el pasado 24 de junio, en la valla de Melilla. Entre tanto, la ONU está solicitando 1,7 billones de euros para ayudar a los migrantes venezolanos. Cambiamos de tema, vamos a los deportes. España se ha clasificado a octavos a pesar de haber caído ante Japón. Un gol polémico, por cierto. Y ese gol polémico que le significó el triunfo a los japoneses dejó por fuera nada más y nada menos que Alemania. Hay polémica en el Mundial. El certamen continúa en el día de hoy. Sí, con los compromisos de Uruguay, Brasil, hablando de la representación latinoamericana. En este caso, Brasil se medirá a Camerún. Mientras que tenemos el resto de la jornada para destacar en el día de hoy. Bueno, le tenemos la lista completa, los resultados. El Mundial de Qatar. Ayer también tenemos que decirle que se quedó en el camino Costa Rica. Costa Rica, sí. Repasando ya de forma ordenada lo que fue el día de ayer, pues, como se le decíamos, a España, a octavos de final, y se va a enfrentar el próximo martes a Marruecos, país vecino, ¿no? Y que está actuando como una selección revelación en este torneo. Pues bien, entre tanto, bueno, lo que pasó ayer concretamente fue que el compromiso de entre España y Japón representó los clasificados del grupo a octavos de final. España como segunda y Japón como primero, sí. Costa Rica cayó ante Alemania 4-2, sí. Y se despidieron ambos.

Richard es la empresa con mayor número de suscriptores. El último disco de Bad Bunny, o el más reciente, Un Verano Sin Ti, publicado en este 2022, se hace con el puesto al álbum más escuchado de este año. Una clasificación que ya encabezó, recordemos, en 2020 cuando sacó YHL. Ahora ambos títulos se cuelan en la clasificación. Mientras la presencia femenina es escasa, únicamente Rosalía en España y Taylor Swift en el mundo entran entre los 10 más escuchados. Solo una de cada 5 artistas en la lista de éxitos es una mujer, recoge el diario El Mundo hoy en lo que es la noticia, el análisis de este listado. De manera que Spotify ha presentado la lista de los más escuchados del año y una vez más la encabeza el puertorriqueño Bad Bunny. Enhorabuena, felicidades. Y nos encanta comenzar el día con lo más importante, en este caso del año. Felicidades, Bad Bunny, y que siga cosechando muchos éxitos más. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Empezamos el Café Mañanero y les invitamos a un sitio aquí en Valencia que tiene gastronomía para disfrutar por estos días. Sí, con el fútbol, ya que también está ofreciendo los partidos. Y les estoy hablando de Monkeys Urban Food. Es el sitio donde vamos a encontrar pollo frito o a la broster. Igualmente hamburguesas, la gran variedad de hamburguesas, costillas a la barbacoa y muchos productos gastronómicos que seguramente le van a encantar con la familia. En fin, también con servicio a domicilio. Monkeys Urban Food. Gran Vía Fernando el Católico número 57. También estamos a nombre de Only One Comunicaciones. Todo en internet, toda la fibra que necesitas. Sí, todo el internet para tu móvil. Y también todas las llamadas, todas. Sí, sí. También la capacidad para llamar, porque presten mucha atención. 300 megas de fibra óptica. 50 gigas para tu móvil. Sí. Y llamadas ilimitadas. Todo esto por 34 euros con 95 céntimos. Only One Comunicaciones. Más información en onlyonetienda.com. Así empezamos el Café Mañanero. Vamos inmediatamente entonces con nuestro monólogo de actualidad. El monólogo de actualidad es una mirada a los hechos noticiosos más importantes del día. Hay una preocupación en España que se extiende por toda Europa. Tiene que ver con 6 sobres de color marrón con material pirotécnico casero en su interior. Al menos 4 con la misma letra manuscrita que han sido enviados, según las primeras pesquisas desde España, a sus destinatarios. El presidente Pedro Sánchez, la ministra de Defensa Margarita Robles, la embajada de Ucrania en España y también a la embajada de los Estados Unidos, la base aérea de Torrejón de Ardoz y una empresa de fabricación de armamento en Zaragoza. Las autoridades están investigando estas cartas con material pirotécnico. Están investigando si salieron de una misma persona. Pero en todo caso, ya recuerden que la amenaza terrorista que vuelve a estar presente cuando se escuchan este tipo de noticias. En todo caso, estaremos atentos a ver qué deparan las investigaciones de las autoridades competentes. Estos hechos se han presentado sobre todo este jueves. Eso es lo que ha informado el Ministerio del Interior. la Policía Nacional ha detonado posteriormente sobres, ¿no? Que, insisto, iban dirigidos a la embajada de los Estados Unidos, más concretamente a su embajadora, Yulisa Reynoso. Bien, esperemos que esto sea cosa de una sola persona y no el regreso de la amenaza terrorista que tanto nos ha atormentado en las últimas dos décadas principalmente. El Instituto de las Mujeres, órgano independiente del Ministerio de Igualdad, ha ratificado la solicitud en que trasladó a una bodega leonesa para retirar una valla publicitaria de su vino por considerarla que cosificaba la mujer por ser requerimiento desproporcionado, revisando la imagen, siendo una obra de arte de la que caben diversas interpretaciones, y tras conocer el contexto de su elaboración y utilización, podemos concluir que el requerimiento realizado pudiera ser desproporcionado. Aquí viene a corregir de alguna forma el Ministerio de Igualdad. ¿Será que también lo va a hacer Irene Montero con relación a la ley de solo el sí es sí, que tanta polémica ha generado y que sigue dando que hablar, a menos esta semana, ¿no? Y eran rifirrafes muy fuertes. Las críticas que no acepta Irene Montero y que más bien reparte culpas. Culpa a los jueces, en este caso, de la interpretación que se hace. La ministra de Igualdad, el Ministerio de Igualdad, es la inspiración y guía divina del gobierno de Colombia. Sí, el gobierno de Gustavo Petro y su vicepresidenta Francia Márquez están poniendo en marcha en Colombia un ministerio igual. Con esta chapuza que hicieron de la ley de solo el sí es sí, que en teoría iba dirigida a ponerle un tate quieto a los violadores, abusadores, y que terminó beneficiándolos porque está permitiendo la rebaja de penas y a su vez la salida de muchos de estos violadores. Van al menos unos 80 y hay muchos casos en revisión, es decir, que van a seguir saliendo más violadores. Esto es el cambio que le lleva a Gustavo Petro a los colombianos. Este es el cambio que le prometieron. Hay otros referentes quizás en el mundo. Deben de tenerse cuidado porque lo que están utilizando como guía no es precisamente digno de imitar por el bien, por supuesto, de la sociedad. No sirve de ejemplo Irene Montero ni para Colombia ni para ningún país. Así que se debe cuidar muchísimo Gustavo Petro. Pero la verdad es que asusta de que tengan como referencia al Ministerio de Igualdad de España y a su ministra Irene Montero. Porque además viene a ser un personaje que, una funcionaria que es incapaz de aceptar sus errores. Independientemente de la posición que tenga usted, si es de derechas o izquierda o ninguna, los resultados son los que hablan por sí solos, ¿no? Una ley que en principio iba destinada a evitar casos como el de la manada. Se trata de una violación de 5 hombres a una chica. Da igual que sea 1, 2, 3. Pero que estaba dirigida a contrarrestar las violaciones y los abusos. A proteger a la mujer. Y que en este caso ha terminado pues beneficiando a los violadores. Independientemente, insisto, de la posición que tenga usted, esta ley ha sido un fracaso en su propósito. Es nuestro monólogo de actualidad en el día de hoy, en lo que tiene que ver con la polémica que ha estado presente una semana más. Miramos al otro lado del Atlántico, o continuamos, mejor dicho, mirando al otro lado del Atlántico. El presidente chileno Gabriel Boric aseguraba este jueves que el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya es sólido y fundamentado y categórico, y que el máximo tribunal de las Naciones Unidas reconoció que el río Silala, que Chile comparte con Bolivia, es internacional. Recordemos el litigio que había aquí, uno de los que tiene Bolivia con sus vecinos. Tiene uno con Perú y tiene otro con Chile. Bueno, está también allí en la misma Chile, ¿no? Que reclama una salida al mar soberana. El caso es que en lo que tiene que ver con el río Silala, Bolivia decía que Chile no debía usar las aguas de este río. Y había una polémica que llegó hasta la Corte Internacional de Justicia. Pues ayer Chile se ha alzado con un triunfo. ¿Quién es el derrotado en este caso? Evo Morales. Este caso no lo inició Gabriel Boric. Este es un caso que viene desde hace muchos años. Y ya que estamos en América Latina, también debo decirles que el presidente de Perú, Pedro Castillo, recibirá la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico este 14 de diciembre en Lima, de manos de su colega mexicano Andrés Manuel López Obrador, en una cumbre en la que acudirán también los mandatarios de Chile, Gabriel Boric, y de Colombia, Gustavo Petro. Es lo que ha confirmado la Cancillería peruana. La cumbre del Pacífico no se celebró porque el presidente Castillo no pudo acudir a esa cumbre que se iba a llevar a cabo en México. ¿Y por qué? Porque el Congreso de Perú no se lo permitió. Hace parte de la inestabilidad política que está viviendo Perú. En cualquier caso, a través de un mensaje en Twitter, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que Perú recibirá la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico en Lima este 14 de diciembre con la participación de López Obrador, Boric y Petro. Entonces vemos que cuando López Obrador no organizó la cumbre, era en señal de protesta o en solidaridad, porque su colega Castillo, que también pertenece a la izquierda, no podía asistir. Bueno, ahora sí que lo hará. Pedro Castillo, insisto, que no puede salir de su país debido a las investigaciones que le están adelantando. La inestabilidad política en el Perú, que llega a ese extremo, que su presidente no pueda salir a una cumbre tan importante como la de la Alianza del Pacífico. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Feliz día. Gracias por acompañarnos. Eduard Producciones, el Nene Eventos y N Producciones presentan El Aguardientazo del Año, volumen 3, con Luis Mateu. Viernes 9 de diciembre, Luis Mateus con toda su agrupación desde Colombia en un concierto inolvidable. Luis Mateus, Sala Noche de Bohemia, en calle Ciudad de Elda Paterna. Reservas al 677-248-362. Puntos de venta: Botero Mix Food, Evers Moda, La Magistral Panadería, Mi Puebla Cantina Pub. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la Avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio

El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Una circular obliga a la asistencia sanitaria de todas las personas migrantes con VIH en la Comunidad de Madrid. Resulta que esta comunidad exige un empadronamiento de más de 90 días a las personas recién llegadas para poder tener acceso a la asistencia sanitaria. El caso es que esta orden hace una excepción con las personas seropositivas y también con las mujeres embarazadas. Este jueves, cuando se ha celebrado el Día Mundial contra el VIH, se puede celebrar entonces también un cambio de tendencia en este sentido. Según esta circular emitida por la Gerencia Asistencial de Hospitales de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y que publica además el portal El Salto, se ha establecido un procedimiento provisional para el acceso al sistema sanitario de personas que carezcan de documento de asistencia y que por su situación formen parte de la población incluida en el marco de actuaciones y programas de salud pública. Entre estas entonces las personas con VIH y también las mujeres embarazadas. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. De una vez damos paso también a Adolfo Jiménez del Río, que viene con el tema político del día. Un comentario para dar una mirada a lo que está pasando en lo que tiene que ver con el plano político. Adolfo Jiménez del Río. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las negociaciones en México entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Y es que después de 4 días, Nicolás Maduro se ha manifestado exigiendo que le quiten las sanciones para poder realizar unas elecciones libres de estas. Y que quiere realizar unas elecciones frescas, bonitas y buenas, y en el tiempo que determine la Constitución y el Consejo Nacional Electoral. Y es que le ha exigido prácticamente a Estados Unidos y a la Unión Europea que le levanten todas las sanciones. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿estarán realmente los Estados Unidos y la Unión Europea dispuestos a levantarle todas las sanciones a Venezuela para que pueda realizar, según las palabras de Nicolás Maduro, unas elecciones frescas, bonitas y buenas, y en el tiempo que determina la Constitución? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, y de inmediato también Nicky Cuervo nos trae noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Miguel Bosé reveló que el anhelado éxito puede ser peligroso y engañoso, recordó sus inicios y sus conflictos con las disqueras. Miguel Bosé se ha convertido en un personaje influyente y polémico en la industria musical en español, bien sea por sus declaraciones sobre la pandemia, que en su momento le significaron que sus redes sociales fueran amonestadas, sino por sus confesiones en libros sobre su vida, y naturalmente por sus trabajos, y más recientemente con el anuncio de una serie que contará su vida sin tapujos. La canción We Don't Talk About Bruno, que integra la banda sonora de la película Encanto, se convirtió en la más reproducida de YouTube en Estados Unidos durante el 2022, anunció la plataforma en un comunicado en el que se incluye el top 10 de sus videos del año. La plataforma de streaming Netflix ha revelado el primer tráiler de la serie documental de 6 capítulos Harry and Meghan, que contará detalles sobre la relación y vida personal de Meghan Markle y el príncipe Harry. Nadie ve lo que pasa a puerta cerrada. Es una de las primeras frases que se escucha en el video, que dura 1 minuto y 12 segundos y donde se muestra una serie de imágenes en blanco y negro de distintos momentos que ha vivido la pareja, y después Harry aparece para contar que las decisiones que ha tomado han sido para proteger a su familia. Netflix también reveló que en la producción audiovisual se va a explorar lo que ambos han vivido desde los primeros días de su relación hasta llegar a uno de los sucesos más controversiales, el momento en el que decidieron dejar de ser parte de la familia real y dicha institución. 2 veces ganador de Oscar, el actor Robert De Niro, de 79 años, está listo para dar el salto al formato televisivo, pues debutará como estrella de su primera serie, Zero Day. Mientras que la producción de los directores Eric Newman y Noah Oppenheimer Oppenheim se encuentra en desarrollo de la mano de Netflix. El intérprete de Irishman y Taxi Driver además ejercerá como productor ejecutivo. Si bien los detalles aún se desconocen, medios como Deadline y Variety esbozaron las líneas generales. Corresponde a un thriller político en el que encarna un expresidente de los Estados Unidos. El cantante estadounidense de música country, Jay Flynn, falleció a los 37 años de edad de forma inesperada. Apenas unas horas después de haberse casado, informaron medios locales el pasado miércoles 30 de noviembre. No se han determinado las causas de la muerte de Flynn, que falleció el pasado sábado mientras dormía, pocas horas después de haber celebrado su boda, confirmó su manager Cliff Doyle. El martes, la viuda de Flynn, Brenda, compartió una publicación muy emotiva en su perfil de Facebook. Deberíamos estar revisando las fotos de la boda, pero en cambio, tengo que elegir la ropa para enterrar a mi esposo, escribió. Sony Pictures se encuentra en la fase de desarrollo de un biopic sobre la leyenda de las artes marciales Bruce Lee, con Ang Lee, el mismo de La vida de Pi, como director, adelantó Deadline. El film, que oficialmente aún no tiene título, versará sobre la carrera de la figura de nacionalidad chino-estadounidense que dejó un legado en la industria de Hollywood como director y actor, con películas como Fist of the Fury de 1972, The Way of Dragon del 72 y Enter the Dragon de 1973. Estas cintas, sumadas a la serie de televisión de Green Hornet de 1966, sirvieron para encumbrar como estrella a Bruce Lee y convertirlo en uno de los mayores referentes de las artes marciales mixtas desde la década de los 70. Las versiones de Batman filmadas por Tim Burton en 1989 y 1992 destacan por ser dos de las mejores cintas sobre el héroe de la ciudad gótica. Además de su calidad, ambas cintas son recordadas por el modelo del Batimóvil que aparece en las dos versiones, que es realmente espectacular. Esta versión del Batimóvil, conducida por el actor Michael Keaton en la película Batman de 1989 y su continuación Batman Returns de 1992, podría ser la más icónica, pues resulta que esta pieza será puesta a la venta por la casa de subastas Classic Auto Mall con un precio inicial de $1.5 millones. Netflix mostró su primer vistazo a The 90 Show, su próxima serie secuela de The 70 Show. La plataforma de streaming confirmó que la primera temporada de 10 episodios se estrenará el 19 de enero del 2023. The 90 Show reúne a la mayor parte del elenco original de The 70 Show, aunque Woodward Smith, Red y Deborah Jo Rupp Kitty tendrán la mayor parte del tiempo en la pantalla. En la primera temporada, la hija de Eric y Donna, Lia, interpretada por Callie Haavedra, viene a pasar el verano con sus abuelos y se hace amiga de un nuevo grupo de adolescentes en Point Place, Wisconsin. Las temporadas posteriores también tendrán lugar solo durante el verano, ya que Lia hace su visita anual a la casa de sus abuelos. La NASA ha revelado que la nave espacial Orión de la misión Artemis 1 es ya el vehículo diseñado para transportar humanos que más lejos ha estado de la Tierra, específicamente 432.210 kilómetros de nuestro planeta, superando ampliamente el récord impuesto por el módulo de la misión Apolo 13, que llegó a los 400.171 kilómetros. De acuerdo con la agencia, la distancia más lejana la alcanzó justo después de las 3 de la tarde, hora del centro de México del 28 de noviembre, y también capturó imágenes de la Tierra y la Luna juntas durante todo el día, incluso algunas donde parecía que el satélite eclipsaba al planeta. La nave espacial se mantiene en condiciones mientras continúa su viaje en una órbita retrógrada. Noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Gallina, la bolsa o la vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina, tocarte, tocarte. Presumir de ti besándonos en el balcón, idolatrarte hasta que te hartes y entrar contigo en brazos en la suite del Sheraton. Quiero que el barrio entero sepa de nuestra obsesión y presumir de ti besándonos en el balcón. Idolatrarte hasta que te hartes y entrar contigo en brazos en la suite del Sheraton. Valiente o gallina, la bolsa o la vida, picarme. Ahí tenemos a Jorge Drexler y C. Tangana. Esta canción, Tocarte, precisamente mereció un reconocimiento, mejor dicho, ganó un premio Latin Grammy el pasado 18 de noviembre. Jorge Drexler, encontramos hoy unas declaraciones a propósito sobre la música urbana. Recordemos que fue uno de los máximos ganadores de la pasada edición de los Latin Grammy. Dice que la música urbana trata el sexo de forma frontal. Jorge Drexler, cantante uruguayo radicado en España, ganó 7 premios Grammy. La verdad que este ha sido un año espectacular para el cantautor. La música, la cultura aquí en el Café Mañanero. A propósito de cultura, hoy damos cuenta también de los nominados en lo que tiene que ver con cine a los próximos premios Goya. Diversidad de estilos, miradas personalísimas, con un enfoque sensible hacia el mundo rural, más el denominador común de una cosecha de calidad excepcional, dice la nota. Esa es la foto fija de alto nivel de los nominados a la edición número 37 de los premios Goya, en la que Asbestas de Rodrigo Sorogoyen, perdón, con 17 candidaturas, y Modelo 77 de Alberto Rodríguez con 16, han sumado el máximo, ¿sí? Una concentración de cine con una viva proyección internacional impulsada por la estela de Alcarrás y 5 Lobitos, empatadas con 11 nominaciones. Ya estamos hablando de los premios Goya 2023. Estaremos atentos también para conocer la lista de las películas latinoamericanas que estarán participando en esta edición. El Café Mañanero, dando cuenta de la actualidad. Y hablar de la actualidad es hablar del mundo del fútbol. Hombre, ayer se despidieron dos grandes favoritas para el título. Alemania, una vez más, que no ha pasado de la fase de grupos, y otra que siempre ha estado llamada a ser favorita, Bélgica, la Bélgica del portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, que ha sido catalogado como el mejor portero del mundo. Bueno, pues le ha tocado marcharse a casa. Y la eliminación también de Costa Rica, ¿no? Que alcanzó a asustar a España cuando en un momento dado del partido de ayer le estuvo ganando a Alemania. Sí, claro está, luego Alemania remontó y terminó ganando 4-2, pero se van dos favoritas: Alemania y Bélgica. Giovanni García precisamente nos participaba de su comentario sobre esta eliminación y la clasificación de forma rastrera de España. Bélgica jugó uno de sus peores partidos. Se nota la división interna que hay en el grupo, el problema que tienen con el entrenador y el entrenador con muchos jugadores. En consecuencia, esto arrojará la salida inminente de Juan Martínez, quien renuncia, y que muchos jugadores no se reconcilien entre sí y comiencen a decir que no van, que no vuelven al Mundial o que no vuelven a competiciones con la selección mientras no cambien las cosas. Por ejemplo, Kevin De Bruyne o, por ejemplo, Thibaut Courtois, que son focos de atención porque son los que más ganan dinero, son las estrellas, pero los otros miran con recelo que definitivamente no corren tanto, no luchan tanto o no hacen tanto por la selección. Comentario que han hecho los colegas belgas. Hoy a primera hora, a propósito, Bélgica juega su partido. Eso fue a las 4 de la tarde. Y la verdad es que uno, cuando se pone a ver los resultados, saca conclusiones. Que Bélgica no le gane a Croacia, un equipo bastante envejecido con Luka Modric a la cabeza y termine 0-0. Sigue el Mundial de los Ceros, ¿no? Muy pocos goles. Croacia, muy poco ataque, de vez en cuando se arrimó. Y lo que hizo fue montar una doble muralla 5-5-1, 5-5 o 5-4-1. Y nada más. Jugaron el contragolpe y ya está, con eso le bastaba, porque sabía que el empate le servía para clasificarse, que de hecho se ha clasificado. Pero resultó un gallo de pelea muy bravo, y era Marruecos. Nadie esperaba que Marruecos fuese a ganar ante Canadá, que ya estaba eliminada del Mundial, pero ya está sin motivación alguna. Y ganó y se puso primera del grupo, para sorpresa de todo el mundo. Es primera del grupo porque la gente daba por descartado que Croacia o Bélgica ganaban, cualquiera de los dos. No, Marruecos ha ganado 2-1 a Canadá en un intenso partido, y ojo con Marruecos. Estoy viendo el progreso de Marruecos en los tres partidos. Es un equipo correlón, pero muy bien parado tácticamente. Y segundo, la mayoría de los jugadores, la mayoría juegan en Europa. Todos tienen experiencia y todos están físicamente más enteros que los demás clubes europeos. ¿Por qué? Los demás clubes, o sea, los que juegan en clubes grandes. Porque los marroquíes juegan muchos, sí, en Portugal, en Inglaterra, hay muchos en Bélgica, hay otros en Francia, hay otros aquí en España, pero no están en equipos que estén en Champions, por ejemplo. Entonces dice uno, bueno, están más enteros, porque compiten con sus ligas y demás y sus copas locales, pero no les toca el triple compromiso de tener que afrontar competiciones internacionales a todos. Algunos sí, pero no todos. Entonces, ahí está el resultado, se ve más enteros. Es que este Mundial ha sido más por el estado físico atlético, y lo advertía yo desde comienzos de las crónicas antes del Mundial, que todo iba a depender del estado físico atlético de los jugadores, de la forma como se iban a plantear las primeras jornadas de liga, los primeros meses de Champions o de Copa Libertadores o de eventos internacionales, de selecciones, aún de eliminatorias, frente a un Mundial que estaba atravesado en el mes de diciembre, en el mes de noviembre y diciembre, porque está atravesado. Haga de cuenta un burro metido en la cocina. Pero bueno, ese es el precio que pagan jugadores y técnicos por la voraz demanda económica de la FIFA a los cataríes, porque debe ser el mundial más rentable para la FIFA. Le estarán sacando millones en petróleo y en oro. En fin. Entonces, Marruecos clasifica primero del grupo en un partido discreto, pero intenso, muy intenso, muy intenso para Marruecos. Gana bien. Y en el otro partido, sí, nada de intensidad, sino más bien desangelados, los belgas, que no encuentran el ritmo, no encuentran. Ni con Lukaku, que jugó casi todo el partido, que además tuvo muchas opciones de gol, se perdió opciones de clara de gol. Ni con Carrasco, ni con Kevin De Bruyne, ni con... mejor dicho, entró Hazard en los últimos 5 minutos a ver qué hacía, si era el salvador con algún tiro libre, porque Hazard sí anda muy mal. Hazard ni en el Real Madrid, menos en la selección. Entonces, la verdad es que perdieron la gran oportunidad de seguir en el Mundial, siendo uno de los favoritos. Para mí era la selección europea antes del Mundial más completa, pero ustedes dirán, ¿qué pasa? No, es que les he dicho, los partidos preparatorios, las competiciones preliminares, los partidos de preparación y las competiciones 2 o 3 meses antes no indican nada, nada es nada. Llegan con un buen handicap, llegan con un buen registro, un buen récord de partidos. Le pasó a Argentina, aquí cayó Argentina. Le pasó a Bélgica, aquí cayó Bélgica. Le pasó a Alemania, se va eliminada Alemania. Todos los equipos que llegan, que no, que golean a fulanito, que a Perencejito, que a San Marino, que a no sé cuántas, que a Gibraltar, que golean a Islas Feroe, a todos esos equipuchos que hay en Europa, llegan al Mundial y se desbaratan porque no tienen consistencia física, por un lado, y segundo, como no hay exigencia en los partidos de preparación porque no juegan con equipos grandes casi nunca, que ese es otro problema que tienen, es que Mbappé es una mentira. Cuando decía Mbappé, no, es que Europa juegan entre nosotros los grandes. ¿Cuál juega entre nosotros los grandes? Los partidos de preparación en Europa, y esa Europa League, esa Liga de las Naciones que tienen ellos, es una mentira. Es uno grande con 6 pequeños en cada grupo, y después juegan ahí como si se tratara de solteros y casados. Eso no es así, es una mentira. Mbappé es un mentiroso, todos sabemos que es un mentiroso, pero le mete mal la mentira cuando dice que no, que los equipos de América es que no tienen competición alguna. Pues vas a ver cuando te enfrentes a Argentina o Brasil a ver qué va a pasar, porque esos son los dos únicos además que quedan bien de América, Hay que ser claros, Estados Unidos puede dar sorpresa, pero estos dos son completos. Uruguay creo que va a caer eliminada este viernes y va a quedar, ya quedó eliminada Ecuador. ¿Qué más queda? Es que tampoco es que tenga mucho América Latina, porque al perder un cupo con lo de Perú en el repechaje, pues quedó totalmente desguarnecida su defensa de intereses para Latinoamérica. Entonces, siguiendo con el análisis, partidos que no dejan nada de enseñanza, sino expectación. A mí no me deja ninguna enseñanza desde el punto de vista táctico ni desde el punto de vista técnico. No se ven jugadas individuales, un uno contra uno, no soy un gran jugador, no destella nadie en la individual, no destella nada como equipo, un equipo bien concertado, bien acoplado, con automatismos, no destella nadie, por ejemplo, en movimientos sin balón, en movimientos de rotura sin balón, en movimientos de regreso, o lo que llamamos nosotros transiciones defensivas. No se ve un gran defensa. Imagínense ustedes, si el mejor defensa del Mundial es Maguire, que está que sale del United echado porque no lo quiere nadie, hombre, y que venga aquí al Mundial y sea la figura del Mundial en defensa, tiene que ser que están muy mal los otros. Ahí está el comentario de Giovanni García. Más adelante volverá a estar con nosotros en el segmento Latino Deportes. Ahora vamos rápidamente a un apartado muy interesante. Se trata del tema de conversación. Más adelante estará con nosotros también Carlos Angulo con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Te has comprado un coche? Horizon Auto tienen más de 350 coches. Vas, los pruebas y en 48 horas te lo llevas solo con tu nómina. Pero yo tengo NIE y llevo poco tiempo trabajando. Eso es una ventaja en Horizon Auto. Llevan más de 20 años dando crédito a los latinos. Fueron los primeros. No perdamos más tiempo. Acompáñame. Quiero mi coche ya. Horizon Auto. Más de 20.000 metros cuadrados de instalaciones a tu disposición. Carretera Antigua de Barcelona. Kilómetro 7, Foios, Valencia. Valencia se prepara para el mayor espectáculo vallenato. Ever Vargas. Y no tiene mal. Puntos de ventas, Parceros Bar, Pica Pan y la Imperial de Quindío. Colabora Chiqui Eventos. ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? Ever Vargas, en concierto, 10 de febrero, celebrando San Valentín. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Es un gusto compartir el Café Mañanero cada día. Arrancamos la jornada con lo más importante de la actualidad. Estamos entrando en una temporada muy importante. Una temporada en la que se dan muchos regalos. Y atención, porque el Ministerio de Consumo acaba de sacar una lista de juguetes sobre los que hace unas advertencias o recomendaciones. En el tema de conversación, encontramos entonces hoy al Ministerio de Consumo y su lista sobre determinados juguetes. Natalia Zuluaga, ¿cuáles son las recomendaciones y las observaciones que hace el Ministerio de Consumo? Buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días a nuestros oyentes. Bueno, el nuevo Código Deontológico sobre la Publicidad Infantil de Juguetes entra en vigor. El código está compuesto por 64 normas deontológicas que desde este jueves deberán respetarse en el desarrollo, ejecución y difusión de las campañas y mensajes publicitarios dirigidos a menores de 15 años con especial atención a la franja de 0 a 7 años por su mayor vulnerabilidad. Entre sus novedades destacan las medidas destinadas a promover y fomentar una imagen plural, igualitaria y libre de estereotipos de los menores. Por ello, se prohibirá las caracterizaciones de las niñas con connotaciones sexuales y se evitará la asociación exclusiva de juguetes que reproduzcan roles, por ejemplo, de cuidado, trabajo doméstico o belleza con ellas y de acción y actividad física o tecnología con los niños. Además, no se presentarán los juguetes con la indicación expresa o tácita de que son para uno u otro sexo, ni que harán asociaciones, ni se harán asociaciones de colores como el rosa para las niñas y el azul para los niños. Los anuncios tratarán también de utilizar el lenguaje inclusivo y presentar modelos positivos a seguir para estimular el consumo, un consumo saludable, responsable y sostenible. Este es el nuevo código deontológico sobre la publicidad infantil que entró en vigor desde el 1 de diciembre. Gracias, Natalia. Recomendaciones entonces del Ministerio de Consumo sobre lo del lenguaje inclusivo. Es un asunto polémico porque, recordemos, hay una forma de hablar, una forma de escribir, y a partir de ahí pues se entra en consideraciones políticas. El lenguaje inclusivo como tal no existe. Entonces ya eso es un poco complicado. Lo demás, evidentemente, sí, lógicamente valen las recomendaciones. El Café Mañanero, a esta hora también con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Vamos entonces inmediatamente, Carlos Angulo, dando cuenta de este día. Carlos Angulo, buenos días. ¿Qué dice el calendario? Muy buenos días, Jorge. En este viernes 2 de diciembre se celebra el Día Mundial del Futuro. Recordamos también a su vez que hoy es conocido como el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. Al igual que entre los aniversarios del día, para cerrar la semana tenemos el día de hoy. La princesa del pop Britney Spears está celebrando 40 años de edad, al igual que el día de hoy se están cumpliendo ya 29 años del fallecimiento de uno de los mayores narcotraficantes de la historia. Estamos hablando del colombiano Pablo Escobar, hace 29 años que fue asesinado. Más adelante estaremos con las tendencias en las redes sociales. Invitación cordial para visitar Añoranzas Bar. Preste mucha atención. Añoranzas Bar en la Plaza Honduras número 26 en Valencia, con la música de todos los tiempos. Añoranzas Bar. La calidad está hecha solo en Tropi Food by Blachos Parrilla. Comida 100% latina. Las deliciosas hamburguesas, la vaca vieja, hamburguesas Blachos, hamburguesa española, las ricas salchipapas, perrito especial, la picada única de Blachos y empanadas colombianas. Los sabores únicos hechos a la parrilla y la auténtica comida rápida colombiana. Ven y come delicioso. Disfruta de unos ricos asados en compañía de tu familia con tu chef de preferencia, Blachos Parrilla. Tropi Food by Blachos Parrilla. Info 615-275-786. Abierto de 12 a 3 de la madrugada. Camino de la Cantera 12, local 2, detrás del Consum, El Albir. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Carlos Angulo, tenemos por aquí las tendencias en las redes sociales. La gente está esperando, quiere saber de qué se está hablando. Ahora mismo sabemos que el fútbol, el Mundial de Qatar, dejó las redes sociales ardiendo con ese gol de Japón a España, que no solamente le valió el triunfo, sino la clasificación a los octavos de final. Además, con secuelas, daños colaterales en Alemania, que han quedado eliminados. Pero yo no sé si de esto estaban hablando las redes sociales. Efectivamente, lo más comentado por los usuarios, todas las distintas tendencias tienen relación con el partido de ayer frente a Japón. Frente a los nipones tenemos que se está comentando el nombre de Pedri y Gavi, determinando de que las nuevas estrellas de España el día de ayer hicieron el ridículo, según los usuarios. Al igual que el 7 a Costa Rica, están hablando de los 7 goles que se le marcó la selección española en el primer partido de la jornada a Costa Rica. Fue lo que le valió lo necesario para poder pasar, ya que, recordemos, Alemania venció a Costa Rica, pero fue la diferencia de goles con España lo que le permitió pasar a octavos de final para enfrentarse a Marruecos el próximo martes. También están comentando acerca del partido que tendrá lugar en los octavos de final el martes a las 4 de la tarde frente a Marruecos. Y entre el entretenimiento tenemos que James Gunn está siendo comentado, ya que el día de ayer fue la Brasil Comic Con, en donde Disney aprovechó y estrenó diversos trailers, entre los que se encuentran la nueva película de Indiana Jones titulada El Llamado del Destino, que llegará a los cines en junio del próximo año, al igual que la tercera entrega de Los Guardianes de la Galaxia de Marvel, dirigida, la última película dirigida por James Gunn, que recordemos ahora es el presidente de la competencia de DC Comics, en el que se presentó un emotivo tráiler donde anuncia que servirá el cierre de la trilogía y por supuesto la despedida de estos reconocibles y empáticos personajes. Gracias, Carlos, con las tendencias en las redes sociales. Vamos rápidamente a repasar los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Rápidamente, a ver qué dice la prensa en el día de hoy. Es viernes. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. El Café Mañanero, sí, efectivamente, a esta hora con los titulares de los principales periódicos. Atención, como vienen los periódicos. El diario El País de España: Rusia advierte a Occidente del enorme riesgo nuclear. Biden no descarta hablar con Putin si busca la paz y de acuerdo con la OTAN. Fotografía de portada: España pierde ante Japón y pasa con susto a octavos. El diario El Mundo titula: España roza el ridículo ante Japón y se salva gracias a Alemania. Al igual que en economía, el paro cae en 33.500 personas, al nivel más bajo desde el año 2007, en pleno debate sobre los fijos discontinuos. Seguimos dando cuenta de los titulares de los principales periódicos. Al otro lado del Atlántico encontramos que el diario El Tiempo de Colombia habla del salario mínimo de 2023. Discusión se inicia con productividad del 1,24%. Encuesta del Ministerio de Salud: 2 de cada 3 colombianos aprueban la gestión de su EPS. El diario El Mercurio de Chile titula: el gobierno enfrenta un complejo escenario para completar la quina de nuevo fiscal nacional en la Corte Suprema. El mayor escrutinio de la selección y el escaso compromiso de los nuevos candidatos presentan nuevos problemas para el gobierno de Gabriel Boric. El diario El Clarín de Argentina destaca en portada: el enfrentamiento de Cristina Fernández de Kirchner con la Corte generó un escándalo en diputados. Fotografía de portada: el gol más polémico del Mundial. El diario El Comercio de Perú: el presidente Pedro Castillo, el Congreso admite la moción y debatirá la vacancia presidencial el próximo 7 de diciembre. Los titulares de los principales periódicos. El diario Libre de la República Dominicana: República Dominicana no abandona niños solos en la frontera. El Nacional de Venezuela: la Unión Europea reitera disposición a revisar las sanciones contra Nicolás Maduro. En una intervención de la jornada inaugural Asamblea Parlamentaria entre Europa y América Latina, el representante Josep Borrell dijo que se le hizo la semana pasada en México un importante principio, admitiendo que las sanciones no se retirarán si no hay compromiso de parte y parte. El diario El Expreso de Ecuador: el 13º es un alivio al bolsillo si es bien empleado. Y en vilo el nuevo proceso de la selección ecuatoriana de fútbol, que acaba de participar en el Mundial de Qatar. La prensa de Nicaragua titula: el Ministerio de Turismo celebra el retorno de las aerolíneas americanas, mientras que el gasto y la estadía de los viajeros cae ligeramente durante el tercer trimestre del año. Y ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae un adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con el Mundial de Qatar, donde en el día de ayer vimos tremendas sorpresas, comenzando con la victoria de Japón sobre España 2-1. Una Japón que queda como primera del grupo E. España queda en la segunda posición y tendrá que verse las caras nada menos que con Marruecos. Tremendo partidazo, esperamos ver en los octavos de final. Pero no solamente fue esa sorpresa, sino la de que Alemania queda por segunda vez consecutiva por fuera de un mundial en la fase de grupos. Y para hoy tendremos en acción a la Gran Brasil. Continuamos con las posibles alineaciones, precisamente del partido entre Camerún y Brasil. Una Brasil que jugará con una plantilla B, le dará descanso a las grandes figuras. Y tenemos también, tristemente, la muerte de un futbolista argentino de tan solo 18 años por un aneurisma. Se desplomó en el campo de fútbol mientras jugaba un partido. Y el sorpresón en el Tour de Francia, porque en el año 2024 no llegará a París. Terminará el Tour de Francia de ese año en Niza. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Salsa, más salsa en Latinos FM 107.9. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Para esta mañana fría, pero ya sabes que nos encargamos de calentarla un poco a punta de nuestros ritmos. Entre esto la salsa, ahí escuchamos a Guayacán Orquesta cuando hablan las miradas. Yo les hablo a esta hora de bar-restaurante El Rincón de Salomé. Es nuevo en Valencia, con gastronomía colombiana. Platos típicos, a la carta, menú diario, tapas, sí, tapas españolas y comidas rápidas, las ricas empanadas, las arepas. Bueno, hay definitivamente de todo para disfrutar en Salomé, que mucha atención dispone de dos salones para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños. Todo se puede celebrar allí en El Rincón de Salomé. ¿Dónde está? Pues en la avenida del sitio número 176, por estos días, también con todos los partidos del Mundial. Sí, avenida del sitio número 176, ya prácticamente en la entrada a Mislata. El Rincón de Salomé. Buen sabor. Bueno, ya le está deseando también a todos sus clientes unas felices fiestas. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Se trata de un viernes de emprendimiento. Ya está con nosotros Maide León. Maide, buenos días. Buenos días, Jorge. Y gracias por permitirnos este espacio para invitar a estas personas emprendedoras que nos motivan todos los viernes para que podamos aumentar nuestros sueños y construirlos y hacerlos realidad durante el proceso, que es muy importante. Hoy veo que traes de invitada. Bueno, Jorge y nuestra querida comunidad, traemos hoy de invitada a Elena Blanco. Elena es una mujer, madre de dos hijos preciosos, una mujer venezolana, una mujer emprendedora que llegó a estas tierras españolas hace 4 años. Elena, muy buenos días y bienvenida. Buenos días, muchas gracias, gracias por la invitación. La verdad que para mí es un placer poder hablar un poquito de lo que ha sido este emprendimiento y dar un poco de mi experiencia. Bueno, Elena, como muchas personas les pasa, pues llega a estas tierras en busca de nuevas oportunidades. Hace 4 años llega a Barcelona, comienza a construir desde el primer día, me comentaba ahora, este gran sueño que es ser formadora especializada en un segmento de belleza que son las uñas. Ustedes saben que hoy en día las uñas ha trascendido, ha evolucionado. Anteriormente uno iba a la peluquería y se hacía manicure, pedicure y listo, hasta ahí llegaba. Pero hoy es todo un arte. Incluso grandes artistas de tallas internacionales, tanto en la televisión, en el cine, en la música, les encanta diferenciarse con esas uñas un poco extravagantes, diríamos nosotros, pero para ellos demuestra su forma de expresión. Elena, cuéntanos un poco cómo llegaste, cómo tocaste esas puertas y por qué hoy en día has trascendido a crear una escuela de formación para aquellas mujeres que quieren vivir de las uñas. Pues mira, para mí la educación es mi vocación de servicio. De hecho, en mi país, en Venezuela, trabajaba como educadora con el Ministerio de Educación. Siempre me inclinaba más por los niños más grandes, quinto y sexto grado. Y luego me hice un diplomado en formación docente, era educación para adultos. Una vez que he hecho esto, el tema del arte de las uñas, he llegado acá a España, inicio a trabajar como manicurista, pero siento la necesidad de transmitir mis conocimientos y la verdad veo que a cada persona que le puedo transmitir veo el cambio en ellas. De hecho, chicas que trabajaban en otras áreas, como por decir limpieza, cuidando abuelos, han cambiado su vida en el trabajo y hoy en día incluso se sienten muchísimo más felices porque la verdad que el mundo de las uñas es algo que es muy bonito, que te trae mucha satisfacción. Entonces se disfruta. Yo porque quiero mi academia, porque necesitamos crear mujeres emprendedoras, mujeres que sean libres financieramente, que trabajen desde ellas y para ellas. Elena, ¿y cómo se puede emprender en este sector? ¿Cuáles son las posibilidades que encontramos y cómo está el mercado español precisamente para explorar en este sentido? Pues mira, ¿cómo se puede iniciar? Ahora mismo, como yo digo, las barreras siempre te las vas a colocar tú, porque obviamente no es lo más recomendable trabajar en casa, pero incluso, o sea, tú no tienes una limitante. Cuando tú quieres emprender en este mundo, hoy en día todo el mundo, las abuelitas, los hombres se hacen manicura. Yo tengo clientes chicos que no se hacen manicuras de colores, se hacen manicuras porque quieren llevar sus manos limpias. Entonces, al final hay para todos los gustos, desde, no digamos los más pequeños, porque las uñas es cierto que se deben empezar a trabajar a partir de los 16 años. Antes no se debería hacer. ¿Por qué? Pues porque, mira, cuando somos muy pequeños aún nuestra matriz en la uña no se ha desarrollado y si nosotros aplicamos químicos o hacemos un mal procedimiento, podemos generar una malformación, lo cual va a impedir el crecimiento natural de la uña y pues ya no vamos a tener unas uñas sanas. ¿Qué tal ha sido tu experiencia en España emprendiendo en este sector de las uñas? Entiendo que hablamos de decoraciones, cuidado, en fin, hasta lujos. Es un mundo muy extenso y como bien lo dice, pues cada día las personas son más conscientes del cuidado de las uñas. Se me fue la pregunta. No, te preguntaba qué tal ha sido la experiencia de trabajar en este sector en España. Pues para mí la experiencia ha sido maravillosa. La verdad, yo a España le tengo que agradecer mucho. Primero porque venir de mi país, donde la situación estaba tan difícil, y llegar aquí y cada día es incrementar un paquete de clientes. Sí es cierto de que todo se debe a la formación. Así como yo doy formaciones, yo me he formado con una cantidad de profesionales. Entonces yo estoy súper agradecida, porque lo que he recibido ha sido cosas grandes y cada día sigue subiendo todo el tema de la evolución. Entonces, la invitación para nuestra comunidad es que en estas fechas decembrinas, si usted quiere empezar año 2023 con un nuevo emprendimiento, si le encantan las uñas, si le encanta este mundo, este segmento de la belleza, tenemos aquí una formadora especializada en uñas. Cuéntanos ya para cerrar qué tipo de uñas es en las que vas a especializarte, vas a formar, qué habilidades básicas debería tener la persona que quiera participar de esta escuela de formación y cómo lo podría hacer. Vale, la única habilidad que debe tener son las ganas. las ganas y el deseo de cambiar su vida y emprender en este mundo. Segundo, yo inicio desde el punto cero, a empezar con las chicas desde la manicura. Trabajamos lo que son las uñas en poligel, que es el último producto que está en el mercado, es muy versátil. También trabajamos con las uñas de acrílico, uñas extremas y artísticas, y todo lo que es la parte de decoración. Así que cada una puede decidir en qué rama se quiere desarrollar, porque la verdad es muy amplio el mundo de las uñas. Elena, ¿a través de qué cuenta de Instagram te encontramos para que te puedan contactar y hacer parte de tus formaciones? En @ElenaBlancoNailsFormador. Ya saben, entonces en @ElenaBlancoNails vamos a encontrar a esta gran profesional de las uñas para que ustedes puedan aprender las diferentes tendencias que existen hoy en día en este tema de las uñas. Gracias, Elena, por aceptar esta invitación, y esperamos que cuando crees de pronto unas especializaciones más evolucionadas, más avanzadas, vengas y nos muestres esa forma tangible de las uñas y cómo ha evolucionado este mundo. Por supuesto, pueden contar con eso. Mientras tenga avances, pues iré enseñando, y pues si me invitan, claro que traeré acá al programa toda la nueva información. Elena, muchas gracias. Oye, enhorabuena por el sector que abordas. Vemos que el ámbito del emprendimiento no tiene límites, no se escapan ni las uñas. En todos los sectores vamos a encontrar oportunidades. Para todos. Sí. Maide León, muchas gracias. Igualmente a su invitada, Elena, gente emprendedora. Es el Café Mañanero con el emprendimiento. Momento para una breve pausa y ya regresamos. Llegó diciembre con su alegría. Y este lunes 5 y miércoles 7 de diciembre te invitamos a encender las velitas con nosotros por partida doble. Celebremos esta gran tradición con natilla, buñuelo y con la espectacular Viejoteca de Óscar Ortega en Cuchoteca La Nuera. Desde las 20 horas, no te la puedes perder. Encendemos la llegada de diciembre. Martes y jueves son festivos. Recuerda, lunes 5 y miércoles 7 de diciembre, noche de velitas por partida doble. Calle Doctor Montoro 6, reserva 603-502-214. Entrada 5 euros. Invitan Discoteca Canela, con el patrocinio de Mía Proclin, AG Producciones, La Imperial del Quindío, Vera Restaurante, Nico's Burger. ¡Te esperamos! Poco a poco van naciendo. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. Ahora, el pollo crujiente y asado como nunca lo habías disfrutado en Valencia. Monkeys Urban Food. Cubo de 10 piezas más 4 complementos y bebidas XL por solo 24,99 euros. Hamburguesas 2x1 martes y jueves. Costillas a la barbacoa con patatas por solo 9,99 euros. Domicilio 622-78-7543. 622-78-7543. Gran Vía, Fernando el Católico 57. Monkeys Urban Food te desea felices fiestas. Por fin llega a Valencia, rinconcito lleno de delicias gastronómicas colombianas. Espéralo muy pronto. Ala Broster 2, en la zona de Patraix, 960-1523-96. Todo el sabor del pollo a la Broster. Lechona, combos, los super desayunos, calentados y su exquisita panadería. Con el pan de bono recién hecho. Y en estas fechas, buñuelos, natillas y también su masa lista para que los prepares en casa. Ala Broster. No te olvides, en los jueves siguen siendo de Ala Broster Locura. La pieza de pollo a 1 euro. Calle Jacinto La Baila 31. Y Ala Broster 1, en la zona de Marchalenes, calle Alquería de Giner 14. Teléfonos 961-936267 y 960-830353. En Latinos FM, el Café Mañanero. Continuamos compartiendo el Café Mañanero y de nuevo con nosotros Carlo Angulo, la cartelera de cine. ¿Qué novedades encontramos hoy, Carlo? Tenemos grandes estrenos en la cartelera y el primero de ellos se trata de lo nuevo de Viola Davis. Jorge, como sabes, siempre al final del año se estrenan las películas que posiblemente sean las candidatas al premio Oscar. Y es por ello que Viola Davis ahora nos presenta una aventura violenta, con muchísima acción, un espectáculo en el que no estamos acostumbrados a ver a esta actriz que por lo general es muy elegante, que presenta papeles ciertamente muy tranquilos. Esta vez es una guerrera africana y se trata de La Mujer Rey. Evil is coming. Threatens our kingdom. Esta historia es una de las películas más destacadas de la semana, contando con un reparto brillante. Compone tanto vistosas composiciones de acción como secuencias íntimas y muchísimas emociones. Una de las películas más aclamadas de la crítica en este último trimestre del año, ya se encuentra en todas las salas de cine. You ain't driving, are you? I steer a little, but the reindeer do most of the work. ¿Qué es eso, Carlos? Uno de los giros que se está dando a la Navidad este año se trata de el nuevo Santa, esta vez establecido por uno de los protagonistas de Stranger Things. Para aquellas personas que son fanáticas de Hopper, pueden ver ahora a este querido actor en una nueva versión de Santa como héroe de acción. Violent Night es su título en inglés, o la tradujeron como Noche de Paz, en la que se va a ver a un Santa que reparte más que regalos de Navidad, entre los que se incluye muchísima pelea para poder salvar la Navidad, pero esta vez sin temor a ensuciarse las manos. Y el último estreno, lo que nos encuentra, se trata de El Menú. Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult y Ralph Fiennes, un reparto, encabezan una deliciosa y violenta comedia culinaria de asesinatos y una cena a la carta en el mejor estilo gourmet. Estando en esta onda de la comida foodie y con muchísimas películas que tienen que ver con la cocina en los últimos años, esta vez este director ha querido hacer una sátira de la clase alta y los involucrados cómo avanza plato a plato en una noche en la que un restaurante súper exclusivo va avanzando a una cena que tiene un giro inesperado. Se trata de un gran thriller muy emocionante que puede ser una de las mejores opciones para disfrutar de este fin de semana en la cartelera. Oh my God. You shouldn't be. En todo caso, Carlos, si tuvieras que recomendarle una película a alguien que solo va a ver una película este fin de semana, ¿cuál sería? Que vaya al cine, y dependiendo de los gustos que tenga, les estamos ofreciendo comedia, thriller y acción. Si te gustan las películas de acción, ve La Mujer Rey. Si te gustan los thrillers, que los que quieres estar al borde del asiento, ve El Menú. Pero por supuesto, si quieres reírte y pasarla bien en familia, vayan a ver Noche de Paz. Según el género. Carlos, muchas gracias. Y feliz fin de semana. Any questions? This is Bergamot. I'm getting chef. Despacho de Abogados PIV. Abogadas Luz y Diana Piedraíta. Especialistas en trámites de extranjería, permisos de residencia y trabajo, renovaciones, nacionalidad, asilo y derecho de protección internacional humanitario, gestión de empresas, homologación de títulos. Conozca sus derechos como persona migrante. 658-96-9614. De lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 16 a 19. Urgencias 24 horas. Calle Mestre Guerrero 8, Valencia. Profesionales del derecho a su servicio. Este fin de año te sabrá diferente. Pensando en el gusto de todos, abre sus puertas en Valencia, pastelería y restaurante Fusión. Sabores de Colombia y España al mejor estilo Fusión. Ricas empanadas, roscones, pan hawaiano, tortas de todos los sabores y para toda ocasión. Platos típicos, arroces y carnes al carbón, desayunos, almuerzos, menú diarios y cenas de 7 a 22 y 30 horas. Avenida Campanar 14, cerca al Hospital La Fe. Fusión abre sus puertas, deseándoles a todos felices fiestas y mucho sabor. En Latinos FM, el café mañanero. Una vez más con nosotros, Mireia Company, miramos lo que ocurre en la sociedad española. Recordemos, ella es abogada y la verdad es que nos trae unos temas apasionantes. Con motivo del Mundial de Fútbol, sacamos la bandera española. Sí, la colgamos en la ventana, sí. Otros la llevamos en la camiseta. En fin, bueno, los colores de España, como ocurre a nivel mundial, especialmente con las selecciones que han clasificado, pues usamos la camiseta, es la forma de acompañar a nuestro equipo. Pero en algunas zonas de España, y dependiendo con las personas con las que estemos, nos puede generar inconveniente, como le ha pasado a unos estudiantes en Mallorca. Mireia, muy buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Vaya lío utilizar a veces la bandera, ¿no? Sí, la bandera de España parece que en vez de unión, crea desunión. Generalmente, a nivel mundial, es algo que nos une, la bandera, el escudo, el himno, los símbolos patrios, como se conocen popularmente, nos unen, pero hay personas que se ve que en España no lo quieren entender así. Bueno, aquí es que tristemente se ha asociado muchas veces esos símbolos patrios, como los llamas, a la época franquista. Y de ahí creo que viene un poco de que ese rechazo también hasta a la bandera. A ver, Mireia, esto no estaba previsto, pero queremos que nos ilustres un poco. La bandera actual, de alguna forma, reemplazaba a esa bandera que unas veces tiene el color morado, que llaman bandera republicana. ¿Cuál es el lío de las banderas en España? Pues aquí actualmente lo que ha pasado es que esta bandera se asocia con Franco, pero en realidad la bandera actual, la vigente, la que lleva la corona, que hace referencia a los Borbones, es del año 81. Es decir, que Franco ya estaba enterrado. Pero pese a ello, aún se asocia a épocas pasadas. Y ahora también es cierto que se está politizando y ya empieza esta guerra de que si tú utilizas esta bandera, nosotros no somos anti esta bandera y producimos este rechazo, sobre todo a estos símbolos. Este sentimiento está de alguna forma impulsado por los independentistas. Sí, los independentistas, los separatistas, que son los que en España, pues ya se sabe que, bueno, hay en ciertas regiones, sobre todo en el País Vasco y en Cataluña, pues la gente pues que se quiere separar de España y utilizan sobre todo estos símbolos en contra de ellos. El caso que nos ocupa precisamente de este tema tiene que ver con unos jóvenes en Mallorca, estudiantes, que con motivo de los partidos de la selección española decidieron llevar la bandera española a su salón de clase y fueron expulsados por una profesora. Yo la verdad es que no estoy muy ilustrado, y perdón por la ignorancia, hasta qué punto una profesora puede expulsar a un estudiante, cuáles son los motivos disciplinarios, pero generalmente, y esto es algo atípico al resto del mundo, ¿no? En todas las instituciones, en Estados Unidos, desde Estados Unidos hasta la Argentina, y hablo del continente americano, pero también ocurre acá en Europa, en los colegios se iza la bandera. La bandera es algo representativo, está en la oficina del director, hay un pabellón para izar la bandera, es algo importante. Y no me explico, como seguramente mucha gente, y por eso te hago la pregunta, ¿por qué puede ser motivo de expulsión de un estudiante por parte de su profesora al exhibir la bandera? ¡Ojo! Con autorización precisamente de el subdirector del colegio. Sí, aquí, a ver, tenemos que hacer, vamos a verlo hacia dos vertientes. Primero, lo que dices de izar la bandera, aquí en realidad lo que son los establecimientos, esas administraciones públicas que dependen de la administración central y autonómica, sí que se debe exhibir la bandera en ese lugar preferente. Aquí en los colegios, pues, por ejemplo, no lo vemos. Es raro verlo. Pero lo que sucede es que ya dentro de este centro, el propio centro educativo es el que establece sus normas de convivencia. Entonces, todo esto sí que se debería estar reglamentado. Lo normal, en el caso de las banderas, es que no esté. Sin embargo, en este caso, lo que se llegó en el claustro de profesores es a la decisión de permitir esta bandera, pero solo en los días que se jugara a fútbol. Y en el caso de este día era que no se jugaba. Entonces, acogiéndose a esta decisión del claustro, esta profesora sí que expulsó a los alumnos. Bueno, se negó a dar la clase, lo puso en conocimiento de la dirección y decidieron expulsarlos porque supuestamente, no lo sabemos porque hay una investigación en curso, los alumnos se rebelaron. ¿Sobre qué base se fundamenta esta expulsión? Pues en esa rebelión, que atacaron, digamos, ese principio de autoridad que tiene el docente en el aula. Entonces, por eso es porque estos alumnos fueron expulsados. Si lo hicieron bien o no lo hicieron bien, en realidad, según dicen los padres, no se les formalizó. No se les comunicó y no se formalizó de esta manera. Es decir, tú no puedes expulsar a unos alumnos y decir, ala, te vas a tu casa, sino que lo tienes que poner en conocimiento de los padres. Entonces aquí sí que es cierto que vamos a tener que esperar a ver esta inspección educativa, de ver si ha habido algún tipo de fallo o bajo qué criterios estrictamente se ha decidido expulsarlos. ¿Se ha podido meter en líos esta profesora? ¿Y qué hay, qué crees tú que hay detrás de esta negativa de la profesora a permitirle que los estudiantes pusieran la bandera española? A ver, posiblemente ella cumpliera las órdenes directivas. Es decir, si habían quedado en que la bandera solo se podía exhibir en ese tablón del aula los días de fútbol, ese día no había. Sin embargo, sí que dicen que tenían el permiso del tutor. Entonces, claro, aquí ya podemos ver que posiblemente ella siguiera las directrices o, como están diciendo, que... Pero la pregunta que nos hacemos, Mireille, ¿por qué puede ofender una bandera en un salón de clase? Pues no lo sé, quizá por esa asociación. Además ha salido esta profesora de más o menos cuál es su ideología. Entonces por ahí podemos entender que a lo mejor no le acabe de gustar esta bandera y posiblemente para ella sí que sea una ofensa. Yo recuerdo perfectamente en una oportunidad, en Gandía exactamente, unos amigos latinoamericanos tenían expuesta la bandera de España y la bandera de Ecuador, en este caso, recuerdo yo la familia, y recibieron más de un consejo que retiraran la bandera, ¿no? Y pues, hombre, utilizar la bandera es sinónimo de unión, de patria, conecta con la patria, en fin, con el país, con su gente, y era difícil de entenderlo. Dicen, no, es que puede perfectamente ser objeto de un ataque de grupos que no les gusta la bandera, en fin. Yo quisiera que esta sea la oportunidad, Mireia, y aprovechando toda la información que ya nos has dado, ¿qué hacer con la bandera de España? ¿Hay algún inconveniente en mostrarla? Lo digo porque muchos latinoamericanos, mucha gente, muchos inmigrantes aman a este país como propio y no tienen ningún inconveniente en usar la bandera. Es decir, lo que para muchos puede representar un inconveniente, una división, pues los latinoamericanos y los inmigrantes no lo miramos así. Entonces quisiera que esta sea la oportunidad para que les envíes un mensaje aclaratorio. Claro, y luego todo esto, pues también mucha gente se abstendrá de usar los colores de España, pero eso no es así, ni tampoco es toda la sociedad española. Curiosamente, en España, y más exactamente en esta ciudad, he visto más banderas colgadas de los balcones, de los edificios, que ninguna u otra parte. Entonces, aquí en España sí que se saca la bandera. Y eso ha quedado demostrado en muchas situaciones. Un mensaje para todas las personas, Mireia, que deseen utilizar la bandera y cómo exhibir la bandera sin ningún inconveniente. Para exhibir la bandera no hay ningún inconveniente, la puedes sacar cuando quieras. Además, es cierto que las banderas son de unión, es porque estamos agradecidos o cualquier cosa, o sea, porque nos gusta vivir aquí. ¿Que hay cosas que hay que cambiar en España? Por supuesto, pero... Como en todas partes del mundo. Como en todos los sitios, o sea, no hay ningún inconveniente sobre todo. Entonces, yo animo a todo el mundo que no se corte, en realidad, porque supongo que los que están en silencio, los que están callados, son los que en realidad tienen respeto a esa bandera. Y ante todo se trata de respeto por las banderas y por la gente a la que representa. Un saludo a la bandera hoy con Mireia Company. Mireia, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ya saben, a seguir usando la bandera española sin ningún inconveniente. Y al lado de la bandera de Ecuador, de Venezuela, de Argentina, de México, de Marruecos, de cualquier parte del mundo. Ya viene la información deportiva. Carlos Ángulo nos cierra este capítulo con el personaje del día. Carlos, ¿a quién vamos encontrando por aquí como protagonista de la jornada? Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Personaje del día, Carlos Ángulo. El personaje del día se trata de Kanye West, quien fue suspendido oficialmente de Twitter por Elon Musk al violar las normas contra la violencia tras comentarios antisemitas nuevos. El cantante, quien se hace conocer ahora como Ye, tuiteó una foto promocionando su campaña presidencial del año 2024 con una estrella de David encerrando una esvástica. La cuenta del rapero fue suspendida en horas de la mañana del día de hoy viernes por violar las normas contra la incitación a la violencia, así como informó el nuevo dueño y presidente de la compañía, Elon Musk. El cantante, ahora conocido, tuiteó una foto en la que promocionaba su campaña y horas después la publicación fue eliminada de Twitter junto con su cuenta. También tuiteó una foto poco favorecedora de Elon Musk, a lo que llevó al presidente de la red social a aclarar que la cuenta no fue suspendida debido a la ofensa contra su persona, sino porque era incitación contra la violencia y no por esta foto poco favorecedora, ya que asimilaba el usar la esvástica, los símbolos nazis, una de las normativas que está completamente prohibida en cualquier tipo de red social, ya que recrimina cualquier tipo de sentencia de odio contra una comunidad como los judíos. Publicitaria. Síguenos ahí. Gracias, Carlón, con el personaje del día y de inmediato llega Latino Deportes, Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Llega Latino Deportes y lo hacemos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Hoy estará hasta la bandera con Brasil. Sí, todo está reservado. Gran fiesta de Brasil que va a enfrentar a Camerún, ya clasificado. Sí, y a ver qué pasa con Uruguay. Así viene la jornada de eliminatorias del Mundial, pero también tenemos que mirar lo que ha pasado en el día de ayer. Adolfo Jiménez del Río nos trae entonces el repaso de la actualidad. Adolfo. Y en el día de ayer continuó la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial de Qatar, y con resultados inesperados y tremendos partidos. Y es que una de las grandes sorpresas la dio Japón, venciendo a España 2-1. Resultado que la pone primera en el grupo E. Recording y una España que estuvo en la cuerda floja, inclusive por fuera de este Mundial, cuando Costa Rica le iba ganando a Alemania. Afortunadamente, Alemania le dio una mano y venció a Costa Rica 2-4. Y es que con la victoria de Japón sobre España 2-1, ya está definido que Japón es la primera y España la segunda. Y se despiden del grupo E, Costa Rica y Alemania. Una Alemania que estaba entre las grandes favoritas de este Mundial. ¿Qué le está pasando últimamente a Alemania? ¿Es su entrenador? ¿Es su forma de juego? ¿Es sus jugadores? ¿Qué será? Y Croacia hizo los deberes empatándole a Bélgica 0-0. Y eso que Lukaku tuvo 4 oportunidades claras de gol. ¿Qué le pasó a Lukaku, que no pudo convertir ninguno de los 4? Y ya Croacia está clasificada en el grupo F, detrás nada menos que de Marruecos, que venció a Canadá 1-2. Una Marruecos que será la próxima rival en octavos de final de nada menos que España. Tremendos partidazos veremos en los octavos de final. Y para hoy tenemos más partidos intensos. Y es que Corea del Sur se enfrenta a Portugal, 4 de la tarde. Ghana ante Uruguay, 4 de la tarde. Una Uruguay que lo tiene complicado y que tendrá que darlo absolutamente todo si quiere vencer a la aguerrida Ghana. Y es que quizás la más opcionada de este partido es precisamente que gane Ghana. Y Serbia a las 8 de la tarde se enfrenta a otra de las favoritas, Suiza. Una Suiza que con su estructura fuerte y rocosa puede hacerle un excelente partido a Serbia. Y cierra la jornada 3 de la fase de grupos, Camerún frente a Brasil, 8 de la tarde. Y la pregunta es, ya estando clasificada Brasil, ¿pondrá el técnico a descansar a sus grandes figuras o saldrá con todo a hacerle un señor partido a la aguerrida Camerún? Veremos este partido y sacaremos conclusiones. Recording in progress. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. A ver si conectamos por fin con Giovanni García, que está por allí intentando, sí, efectivamente, compartir con nosotros parte de la actualidad de este Mundial con sus comentarios. Bueno, cuando no se puede de una manera, pues hay que actuar de otra. Estamos en Latino Deportes y estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete, número 21, detrás de la Finca Roja, deliciosa gastronomía colombiana. Y también podemos disfrutar el Mundial de Qatar. Patacón Tostado, zona Plaza España. Pues bien, continuamos y lo hacemos ahora con el análisis de este compromiso. ¿Por qué España perdió? ¿Por qué jugó de esta manera? Y en medio de todo este panorama queda una duda que no solamente lo tienen aquí en España, porque el equipo perdió con ese gol, sino también en Alemania, porque con ese gol quedó eliminado Alemania. Pero la fotografía que ilustra la portada es justamente la de ese gol, ese balón que a la vista pasó la raya. A mí me llama poderosamente la atención lo que definió el gol. Poco más de un milímetro habría dejado de cruzar el balón. Giovanni García, muy buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. ¿Cómo está usted? Aquí, dando cuenta de la tecnología en el Mundial de Qatar, un milímetro, poco más de un milímetro, sería lo que no terminó de pasar del balón y que le valió el gol a Japón para derrotar a España y de paso eliminar a Alemania. ¿Qué opinión le merece esta polémica? La tecnología puede fallar como en todo, todo lo hecho por el hombre puede fallar. Lo único que no falla es lo hecho por el creador. O sea, lo que hacemos en la tierra puede fallar y falla la tecnología en el fútbol. ¿Qué sucede? Hay que mirar las posiciones del VAR. El VAR toma distintas cámaras. No olvidemos que hay 62 cámaras en este Mundial de Fútbol en los estadios. Y ellos tendrán unas cámaras que dicen que son muy precisas, una sobre el balón, encima del balón, en las zonas de definición, en las líneas finales de cada campo. En las líneas donde se traspasa la línea de gol, lo que llamamos nosotros la línea de gol. Y dicen que la cámara superior ve que el balón no ha cruzado totalmente la circunferencia. La circunferencia es no el punto de contacto. Si miramos la foto que yo les acabo de enviar, por ejemplo, a Café Mañanero, sí, que la publican los alemanes, se da cuenta que el balón traspasó, pero de la superficie de contacto, no la circunferencia. Es que hay una equivocación. ¿Tenía que pasar el balón, la circunferencia del balón totalmente o el punto de contacto? Giovanni, encontramos opiniones de árbitros, sí, a lo largo y ancho del planeta que discrepan. Sí. La polémica está servida. Y creíamos que con la tecnología se habían acabado con las polémicas sobre los goles y vemos que no es así. El fútbol esconde polémicas y sí, no sabemos hasta qué punto, pero es increíble. La FIFA con esta jugada, perdóneme Jorge, va a tener, sí, que aclarar la FIFA en su reglamentación, reunirse el comité técnico y decir, bueno, es cuando la superficie de contacto pasa totalmente la línea de gol, o sea, cuando toca el balón, porque el balón es una circunferencia redonda totalmente, pero inflada. O sea, la superficie de contacto está en la mitad. pero a los lados hay parte de la circunferencia que está inflada y esa parte es la que alegan que no pasó totalmente la línea. Y que un milímetro, un poquito más. Se dice que un milímetro, eso es lo que miden. Entonces, claro, tiene que pasar totalmente la línea de gol, dice el reglamento. Entonces, eso va a ser para polémica siempre. Ahora, en Alemania están diciendo que le hicieron la cama a ellos, que eso como se la hicieron en el Mundial de 66 en Londres, cuando ganó también Alemania con un gol inventado en la línea final, porque la pelota pegó en el travesaño y cayó de Hurs, y que lo sacaron fue de afuera y no de adentro. En fin, mejor dicho, barbaridades. Independientemente, Adolfo. Recordando eso, sí, independientemente, Giovanni, ya por aquí está Adolfo precisamente. Diga lo que se diga, el gol es válido, subió al marcador, ganó Japón, se eliminó a Alemania, pero es ridículo porque ese balón pasó la línea, Giovanni. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es que el gol es simplemente una incidencia del partido, pero el partido lo pierde legítimamente bien España. ¿Por qué pierde España el partido más allá de la anotación de ese gol? Bien, porque hace el ridículo, porque es un equipo pobre, es un equipo que no tiene nada, no tiene convicción, salió al campo sin convicción, sin ganas, sin lucha, sin entrega, caminando, hacen la misma del Barcelona, el mediocampo es el del Barcelona, pues juegan a lo mismo, parados, creen que el balón les tiene que llegar a los pies, Pedri no hizo nada, Gavi no hizo sino luchar, parecía un luchador, el señor Busquets dirigiendo la orquesta, pero cada compañero estaba a 40 metros, o sea, un equipo totalmente perdido como equipo. No hay sino tres jugadores que se destacan, Giovanni, Rodri. Yo sí quisiera. Y lo más grave. Quisiera conocer su punto de vista. Que hizo el gol. Y saca al goleador, saca al único que podía cabecear ante los enanos defensas de Japón. Es que esto no le pasa sino a Luis Enrique. Luis Enrique perdió el partido. Es un técnico ridículo. Y después sale diciendo que no se había dado cuenta que estaba eliminado España. Este hombre se burla de la prensa, se burla de todo el mundo. Ese tipo tiene que irse ahí, es un payaso. Se tiene que ir de la selección española. Tenemos un payaso de técnico. Sí, estamos viendo a un Luis Enrique que intenta ser un poco gracioso, que... Y un payaso, Tinder, no sé cómo es que le llaman a esa cosa. Un bufón. Que aparece, ya, para huir de la prensa. Un duende. No, la alineación de este muchacho Valde, que ha cometido errores, cometió errores en el partido ante Alemania, sí, los cometió ahora y que llegó faltando tres días para comenzar el Mundial. Giovanni, y le encargan semejante responsabilidad. A mí me llamó la atención la alineación de España ante Japón. No sé si lo hizo confiado que ya estaba clasificado, si en verdad le quería huir, porque quizá dice un viejo refrán que no hay mal que por bien no venga, ¿no? El hecho de que España haya clasificado como segundo es que coge un carril distinto. Y clasificando de primero se va a encontrar a Brasil, a Argentina, equipos muy fuertes que, bueno, es mejor enfrentarlos en la final, ¿no? Es una teoría subjetiva. Pero ¿tú crees que se buscó ese objetivo también, que con esa nómina que presentó Luis Enrique? Yo creo que uno prepare un equipo de fútbol. Yo he sido amigo de muchos entrenadores, de Carlos Salvador Bilardo Osvaldo, Juan Subeldía, Gabriel Ochoa Uribe, y técnicos aquí en Europa, he sido amigo personal de técnicos que han trabajado, de Jorge Valdano, y yo sé que ningún técnico manda a un equipo a perder. Es muy difícil, a no ser que haya tongos, como está sucediendo ahora en Italia, o como sucede en las apuestas deportivas, sobre todo eso se ve en segunda, tercera categoría. Pero en primera categoría, porque es jugar con la profesionalidad, con la ética de los jugadores de fútbol, que tienen que ser profesionales y tienen que salir a ganar siempre. Un jugador de fútbol no puede prepararse para perder. Entonces no creo que haya salido a perder. Pero desafortunadamente, eso sí, Giovanni. Saco de ahí a Luis Enrique. Muy buenos días, Giovanni. Sí, ¿qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú qué muy tal? Molesto ¿cómo? Estoy. Muy, muy molesto. Muy berraco con Luis Enrique, la verdad. Pero desafortunadamente tú lo estás diciendo, Giovanni. Sí. Si Luis Enrique no tiene esa profesionalidad que tú mismo dices, él podría haber pensado que la mejor línea era irse en segunda posición en este grupo y buscar enfrentarse precisamente a otro equipo que no fuera inclusive Marruecos. Porque es que él pensaba que Marruecos no iba a quedar de primero. Y ahora que ve que Marruecos quedó de primero, sí realmente está preocupado, porque él sabe de las cualidades de Marruecos y él sabe que por ahí se le va a complicar más que inclusive con la misma Croacia. Él pensaba que se iba a enfrentar era Croacia y no se iba a enfrentar a Marruecos, pero se equivocó realmente Luis Enrique, y su expresión, la cara que hizo cuando le hicieron la pregunta, es realmente de preocupación. Él sabe que Marruecos no es que sea más equipo que Croacia en su plantilla, pero él sabe que Croacia no tiene esa capacidad de fortaleza física que sí tiene Marruecos. Pinocho, porque así tienen que llamar a Luis Enrique, un Pinocho, mentiroso. Viene equivocado desde que confeccionó la plantilla para el Mundial. Yo soy muy claro, este técnico no puede ser un estratega para un equipo campeón en un país donde hay jugadores para sacar por montones campeones. Porque no es posible que mientras Neymar lo guarda a Brasil y lo espera, mientras a Benzema lo quieren llamar otra vez a Francia porque ya se ha recuperado de su problema de sóleo, mientras hay jugadores que han sufrido esguinces y demás y los están esperando porque son vitales, el señor haya despachado a José Luis Gallá para llamar a Valde, un chico inexperto que no ha ido ni siquiera a una selección juvenil, que es un chico que apenas está empezando en el fútbol internacional, para colocarlo de titular, porque ni siquiera a Jordi Alba le da la confianza. Ayer, ¿cómo no está Jordi Alba? Ayer es cuando hace falta Sergio Ramos. Qué sí, mal, Pautor. Se echó de menos, Giovanni. O sea, son muchas cosas. La confección de la plantilla desde que salió de España, fatal. Y el señor es el culpable. Y fuera de eso va. Y hace los partidos y cada partido cambia la alineación, no tiene una nómina definitiva y se sale burlando de la gente y de la prensa. Hombre, que se vaya ese payaso de ahí. Es que ese es el culpable. Giovanni, muchas gracias. El único cabeceador que tenía ayer, Morata, lo saca, le hace gol y lo saca, hombre, en el segundo tiempo para poner todos los enanitos al lado de los japoneses. Mejor dicho, Jorge, estoy indignado, muy molesto. Agua, toma agua. No más. Vamos, no. Agua. Voy a tomar agua, hombre. Sí, no, ya, sí, sí, sí. Voy a ver si descanso de esta rabia que tengo. Sí. Adolfo, la alineación de Brasil, por favor, para enfrentar hoy a Camerún. Bueno, tenemos una alineación que inclusive es realmente una plantilla B. Y es que el objetivo es de que no tenga a los grandes jugadores como Vinicius Junior, Rafinha y otros en esta titular, porque se busca que descansen. Y en estos tenemos a Emerson, que estará reemplazando a su titular, a su portero Alisson. Es cierto que va a estar Militao, pero va a estar también Dani Alves, Marquinhos, Silva, Telles, Casemiro posiblemente no va a estar, Guimarães, Paquetá, Anthony y Gabriel Jesús. Y por la parte de Camerún estará Epasi, Fai, Castelletto, Nicolau, Tolo, Ongla, Arguiza, Kunde, Aguacabar, Chupomotin y Toko Ekambo. Estos serán los jugadores que estarán jugando hoy precisamente en el partido entre Camerún y Brasil. Bueno, el tiempo nos ha dicho fin, se nos acabó. ¿Qué vamos a hacer? Así son las cosas. Giovanni García, Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo. Hoy estuvo con nosotros también Natalia Zuluaga, Maide León, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. Que tengan un feliz fin de semana. Recuerden el compromiso a las 4 de la tarde, Adolfo Jiménez del Río. Tendremos entonces los partidos de... En las 4 de la tarde tenemos el partido entre... Corea del Sur, Portugal y gana Uruguay en el grupo H y en el grupo G, Adolfo, Serbia, Suiza y Camerún, Brasil. Exacto. Nos concentramos en Brasil y Camerún. Yo no estaba olvidando los otros partidos. Sí. Es normal. 173-6442. Ángeles Glam Estética. Siéntete bien y luce bien. Cambio de look, corte de cabello, alisados, cambio de color, manicure, pedicure, tratamientos corporales y faciales. Pide tu paquete de descuento. Y para los chicos, servicio de barbería. Ángeles Glam Estética. Calle Dolores Márquez 26, zona de Benimaclet. Citas al 600-73-6442. Ángeles Glam Estética. Tropicalísima el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa. Sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta. Las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. El comité organizador de Premios Talento Latino se complace en invitarte a la gran gala de premiación 2022 el viernes 10 de diciembre entre las 18 horas. Te esperamos en Teatro Nou Benicalá, calle